está en línea el demógrafo Guillermo Mació. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día, ¿cómo están ustedes? Aquí con mucho entusiasmo. Muy bien, nosotros también de escucharte. Bueno, con dos temas hoy. El primero tiene que ver con la fecundidad adolescente en el Uruguay. Claro. Contanos tu enfoque con respecto a esto, ¿desde dónde partimos y hacia dónde vamos? ¿Desde dónde partimos? La fecundidad adolescente es el capítulo de la demografía que estudia los hijos que nacen de mujeres adolescentes. Decir mujeres es una exageración, porque justamente no han llegado a la adultez. Las adolescentes son las menores de 17 años. Y es un indicador muy fuerte que usa la demografía para ver el estado del desarrollo social de una sociedad en los segmentos de población menos favorecidos. Cuanto más pobres, más marginales son esas mujeres, lamentablemente aparecen ahí niveles de fecundidad que no son los normales, porque no proceden de una relación conyugal regular, sino que son accidentales o voluntarios, pero de una mujer que está generalmente sola. Y eso es un indicador de desarrollo social muy poderoso que ahora se está estudiando, porque lamentablemente en los países del tercer mundo la fecundidad adolescente, lejos de descender, aumenta. Y entonces, lamentablemente también, el caso en el Uruguay es preocupante, porque el número de madres solteras, que vendría a ser la forma normal de identificarlas, ha aumentado, y no hay una política de prevención ni de atención para proteger a esa población que tiene un alto riesgo porque es muy joven, porque está desamparada y porque va a criar a sus hijos sola. La mujer adolescente generalmente no tiene pareja estable. Bien. ¿Qué importancia tiene eso de que en determinados estratos sociales se dé estos niveles de fecundidad? Esa importancia numérica puede no ser muy importante, pero sí en cuanto a la calidad de vida de un sector de la población que termina siendo o que es marginal, porque esa mujer no tiene amparo familiar, no tiene un empleo estable, no tiene una pareja, y entonces la crianza es una hipoteca anticipada que crea la mujer en su vida para criar a sus hijos, o corre a medios para evitar el embarazo, que no generalmente son legales, y la criatura en esas condiciones carece de padre o de padre desconocido. Entonces, justamente una política es prevenir la fecundidad adolescente mediante educación y mediante protección. En los países desarrollados, esa fecundidad no se da. En el Uruguay tenemos un nivel intermedio de fecundidad adolescente, que son las madres solteras que hay. Todavía tenemos una cifra importante. Entonces, tenemos que tratarlo para ponerlo en la carpeta de los asuntos pendientes que tenemos en la sociedad uruguaya. Bien, se está planteando por parte de los números oficiales, en realidad con datos que se dieron a principios de este año, en febrero del 2020, que se redujo mucho la fecundidad adolescente, los embarazos de adolescentes en los últimos tiempos. ¿Esto que se debe a un hecho particular de Uruguay? ¿Es en general? Hay números, dicen que se confirma el descenso sostenido de nacimientos. En 2019 se registraron 2.671 nacimientos menos que en 2018, y en 2019 nacieron 3.968 bebés de adolescentes, 586 menos que en el año anterior. Y si se compara con 2004, la cifra bajó a la mitad. Esto será un fenómeno. Eso es muy positivo, pero la fecundidad adolescente sigue existiendo y en una cifra significativa. Claro. Si nosotros nos tenemos que comparar no con Honduras, no con Guatemala, tenemos que compararnos con los países desarrollados, porque eso es una indicación de un desajuste social que tiene la sociedad uruguaya en los sectores más marginados, que lamentablemente todavía existen, y sobre todo en las poblaciones suburbanas y periféricas. Esto va asociado con el desempleo, con la falta de cultura, con la informalidad en las relaciones. La relación informal matrimonial, todavía, que son las relaciones de hecho, son todavía tienen peso significativo en el Uruguay. Por eso tenemos que atenderlas y promover que el ideal sería tener fecundidad adolescente cero, pero eso todavía está lejos, y porque hay poblaciones marginales significativas, no solo en Montevideo, sino todo el país. ¿Hay cambios con el avance de los tiempos de cuándo se considera a alguien adolescente? Digo, pensando en que en diferentes momentos de la historia, seguramente esa edad o esa transición, digamos, entre la niñez y la adultez fue modificándose. ¿Existe estudios cuándo se considera? Está claro, sí, pero está claro que fecundidad adolescente es de aquellas menores de 16 años. Bien. Esa es la edad convencional, 16 es lo que hoy se acepta como el fin de la adolescencia. Pero nosotros tenemos nacimientos de madres de 14, 15 y 16. Entonces, son importantes porque, por ejemplo, nosotros tenemos registrados para algunos años 197 nacimientos de madres adolescentes. Es una cantidad para la población del Uruguay y la población femenina importante. Y corresponde siempre a un nivel bajo de la nivel económico cultural bajo periférico en las poblaciones marginales, porque está asociado a la cultura y a la pobreza y al aislamiento. Entonces, esos son, haciendo una política muy bien focalizada, detectando los casos, se podría combatir, porque los casos no son muchos, pero las situaciones son de una hipoteca que esa criatura, esa joven, contrae para toda su vida. Sí. Porque después termina quedando sola. Hay otra parte, y esto no está dentro de los temas del día, pero que está ligado de alguna manera, que es que otra parte de la sociedad es al revés, ¿no? Tienen procesos más tardíos de embarazos, digamos, se posterga más la maternidad. No sé si hay una regla en esto, obviamente que la biología entiende un determinado periodo. Está muy asociada la fecundidad adolescente con el nivel cultural, con la situación socioeconómica y con el lugar de residencia. Entonces, en los barrios periféricos, que lamentablemente existen, no solo en Montevideo, sino en todas las ciudades del Uruguay, hay siempre una población de riesgo, y la precocidad de la fecundidad no es nada favorable para el desarrollo de la persona ni de la sociedad misma. Uno ve, por ejemplo, en pueblos chicos del interior, donde yo estoy vinculado, ve una madre que es niña, casi niña, que está en la adolescencia y anda con el paquetito, que es el bebé, que generalmente se refugia en la madre de la madre. Entonces, es una situación que todavía el Uruguay no ha definido una política explícita, clara, categórica, publicitaria. No encontrar movimientos para reducirla a cero. El ideal sería que ninguna adolescente fuera madre, porque generalmente no es una madre voluntaria, sino accidental. O criaturas, yo conozco casos donde hay madres adolescentes, y uno le pregunta, ¿y por qué? Dice, porque quiero darle sentido a mi vida. ¿Te das cuenta? que hay situaciones que en Montevideo, porque ser una urbe importante, uno no se acerca a las poblaciones más marginadas, pero en los pueblos del interior de 5 o 6 mil habitantes, uno las puede ver en la calle. Y entonces el tema, aunque se oculte en una parte, no tenga una dimensión demográfica de muchísimo peso, es importante. Te estoy diciendo que en 2018 hay registradas 197 nacimientos de madres menores de 15 años. Bien. Que es mucho. Mació, ¿le parece si pasamos al siguiente tema? Así aprovechamos también para poder profundizarlo. Singularidades en el hablar de los uruguayos. ¿A qué se refiere con esto, Guillermo? Bueno, el tema de la fecundidad adolescente es más que un problema demográfico, porque la cantidad de nacimientos no incide en el total de la población, sino porque marca una diferenciación social muy importante. Tenemos sectores relativamente pequeños, pero muy marginados de todo lo que es la cobertura social y asistencial, que tendríamos, son minorías, pero sin minorías diseminadas en todo el país. He estado hablando con gente de Rivera, de Tacuarembó, por ejemplo, y allí me dicen que la situación es visible. Son lugares que tenemos un poco abandonados en la cobertura institucional social. Por eso quiero ponerlo en la agenda de temas demográficos, si se quiere, minoritariamente desde el punto de vista numérico, pero que significan una marginación importante, gente que está fuera del sistema. Bueno. Bien, y el otro tema que teníamos, le recordaba Mació, es las singularidades en el habla o en el hablar de los uruguayos. Sí, exactamente. Cuando uno habla con los uruguayos y está desprevenido, ha estado mucho tiempo en el exterior o viene gente en el exterior y habla con los uruguayos, se encuentra con expresiones que un poco lo desacomodan y que son intraducibles, que son netamente locales y que parecen normales, pero que marcan una concepción geográfica del Uruguay, que por ejemplo, me voy para afuera. La gente de Montevideo te dice, me voy para afuera. Y para afuera es que se va afuera de Montevideo, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Me voy para afuera. O vive afuera. ¿Afuera de qué? Y la pregunta, la respuesta que han intentado hacer algunos especialistas y antropólogos es, me voy para afuera de la muralla, que quedó de la época en que la Montevideo era una sociedad amurallada y salía de la muralla, se iba para afuera, porque en realidad uno se va para adentro del Uruguay, pero se va para afuera de la muralla. Esa es una expresión típicamente uruguaya que no se puede traducir a ningún otro idioma. Uno se ve en figurillas cuando está hablando. Esa es una que yo invito a reflexionar a los montevideanos. O la otra es gente que vive en el interior. ¿Vive en el interior de qué? Es decir, para el montevideano, el interior es el resto del país. Y va para afuera yendo al interior. Cosa que es rara, ¿no? Contradictoria. Vive en el interior, y el interior es el Uruguay. Es lo mismo, tiene el mismo contenido. El interior del Uruguay es todo el Uruguay, y no tiene nada de interior porque está conectado con todo el exterior. En realidad, el interior, incluso si nosotros vemos en la administración de gobierno y municipal, hay división interior-capital. La sección interior del Ministerio de Obras Públicas, la sección Montevideo, ese interior es el Uruguay, y el no interior es Montevideo. Quiere decir que está tan instalada que hay una división, por ejemplo, en la sección de enseñanza secundaria se va, los inspectores van al interior, o lo trasladaron al interior, está trabajando en el interior, desde el interior. Es decir, una dicotomía capital interior, Montevideo versus país, y la liga de fútbol del interior, ¿no? Sí, sí. Quiere decir que se acepta que hay un mundo externo a Montevideo que se llama interior. ¿Interior de qué? Interior de nada, porque todo, casi todo el interior está vinculado con el exterior más que Montevideo. Bien. Entonces, eso es una tara conceptual que quedó de la época en que Montevideo era una ciudad amurallada. Y yo le he hablado con algunos antropólogos y lingüistas, y es exactamente la persistencia de una percepción dicotómica del Uruguay, Montevideo y el interior. ¿No? Bien. Vive en el interior, es del interior. Entonces, incluso el Ministerio del Interior, que es la policía, recoge una concepción arcaica, porque también el Ministerio del Interior incorpora a Montevideo. Es un anacronismo lingüístico conceptual que habría que revisar y modificar, ¿no? La prensa del interior, la liga de fútbol del interior, es del interior, las sucursales del interior. Es una concepción dicotómica que tiene el los uruguayos respecto al país, ¿no? Bien, Mació, nos quedan muy poquitos minutos y queríamos darle un par de mensajes que nos habían llegado de la semana pasada. ¿Se acuerda que le habíamos quedado pendientes? Sí. Dice, pregunta para Mació. Escuchando los apuntes sobre el control poblacional, me llamó la atención que los nacidos entre 65 y 80 se les llamó generación X, con la penúltima letra del alfabeto. ¿Ya estarían pensando en un fin cercano? Pregunta. Y la otra es, Mació habla de naciones y no de clases sociales. Son dos planteos por parte de la audiencia. ¿Yo hablo de qué? Perdón, como que usted habla de naciones. En realidad esto tiene que ver con la columna anterior, ¿no? Claro. Que hablaba de naciones y no de clases sociales, como que los conflictos eran entre naciones y no entre clases. Bueno, pero las clases, entre las clases no se identifican para la confrontación. Son los estados los que se confrontan. Dentro de las naciones hay conflictos de clases sociales, pero los conflictos internacionales no son entre clases sociales, son entre estados, porque son los estados los que ejercen el poder formal. Por ejemplo, cuando se hace la guerra de Estados Unidos contra cualquier país, son los Estados Unidos que representan a las naciones que tienen el poder, no están todos representados. Y cuando el ejército uruguayo se va a las misiones de paz, no son las clases sociales poderosas las que van, sino que va el Estado uruguayo. Muy bien. El ejercicio del poder tiene un disfraz, que son las fuerzas, pero las fuerzas no son las del pueblo, son las que tienen el poder constituido. Entonces, hay una forma y un contenido. Los que deciden las acciones bélicas o de diplomacia son los estados, que los estados están dirigidos por el poder interno, y el poder interno, la mayoría de las naciones del planeta, no lo ejerce el pueblo. Muy bien, claro, como eso. Muy bien, Mació, le mandamos un fuerte abrazo, como siempre, muchas gracias. Pero yo tenía una cosa antes de terminar, ¿me deja? Sí, a ver. Una corresponsal voluntaria que tenemos en Colonia, compañera nuestra, nos ha hablado de que ha habido un movimiento de rebeldía en Juan Lacase contra el confinamiento, y resulta que ayer hubo un tumulto con intervención policial en la plaza de Juan Lacase, en el departamento de Colonia, y la población invadió las playas para disfrutar del verano, y ese movimiento parece que tiene algunas consecuencias. Bien. Bueno, sí, llegó información, sí, de eso, Mació. Había llegado, sí, de varios lugares que había pasado eso. Un fuerte abrazo. Eso. Hay un movimiento. Exacto, bueno. Exacto. Un abrazo, Mació. Con esto terminamos la intervención. Terminamos por hoy. Bueno. Abrazo grande. Gracias. Chao, chao.